llegar a tu puerto. Más que loco, más que Colón, voy a buscarte con el arpón, con la paciencia del pescador, el juego silencioso de la línea. Estamos llenos de agua adentro y no me arrepiento de este amor. Soy pescador. Hay un momento fatal, hay un pique total. Y a mi locura no la llaman temporal, la llaman tormenta o tempestad. Llaman de